El gato y las ratas de Esopo. Había una casa invadida de ratas. Lo supo un gato y se fue a ella y poco a poco iba devorando las ratas. Pero ellas, viendo que rápidamente eran cazadas, decidieron guardarse en sus agujeros. No pudiendo el gato alcanzarlas, ideó una trampa para que salieran. Trepó a lo alto de una viga y colgado de ella se hizo el muerto, pero una de las ratas se asomó, lo vio y le dijo: Hoy, amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti. Moralaje: Los malvados cuando no pueden denar a sus víctimas directamente buscan un traimente. Truco para lograrlo. Cuídate siempre de lo que te ofrecen como muy lindo y atrayente.